dar lugar a que los integrantes de las charlas coloquio desnudas se sobre los temas que acaba dando lugar la discusión libre que acontece entre estos muros. Perfecto. En esta ocasión el tema principal es el subconsciente. Subconsciente entendido como fenómeno psicológico subyacente, innato, contrario a la conciencia, que reside por debajo, que reside incluso con independencia de la conciencia. Es para algunos una finalidad, para otros de voluntad, para otros de finalidad, para otros de engaño, para otros tóxico, una que repite la libre actuación de un pensamiento racional claro, meridiano. Desde aquí el organismo intenta dar ahora palabra a los distintos integrantes, que por lo demás están enfocados en un debate de la metodología a observar de cara a futuras intervenciones. De modo que excepcionalmente esta charla coloquio sobre la inocencia radiofónicamente retransmitida será inferior en tiempo, por lástima. En primer lugar, quisiera dar la palabra a Natalia, una de las charlas que quiere pronunciarse brevísimamente sobre el subconsciente. Con ciertas diferencias, Natalia, di brevísimamente, que ya sé que hay poco tiempo, lo que el subconsciente te sugiere a la luz de las propuestas. Como recuerdas, unos lo encuadran en el marco de la racionalidad, otros en el marco de la finalidad, otros como combate a la razón, otros simplemente como fenómeno inocente previo a la cultura. ¿Qué tienes que decir? Rápidamente. Pues, tío, es que pasa una cosa. Es imposible. No, vale. Sin intimidad, tú. El inconsciente. Ah, no, es que ya. Yo pienso que es algo que está muy relacionado con las energías del cuerpo que se mueven y que interactúan entre las personas y que se puede educar y es posible y es lo poco que he pensado. Perfecto. De modo que es una fuerza que está entre las personas. La faceta de sí, o sea, al margen de lo que lo existente, como si dijéramos, la forma de captarlo es evidente que te llega al inconsciente, pero que existe un inconsciente en movimiento entre las personas y dentro de las mismas que joder. No sé, no me acuerdo ya. Muchísimas gracias, Natalia. Te lo agradezco. Como está en un momento solemne de profundización de la metodología del grupo, no te molesto más, Natalia. Te agradezco mucho que hayas interrumpido este debate para grabarlo a la posteridad. A ti, para grabarlo. Suerte, Nati. Puntualizar que hay dos personas aquí que nos han contagiado una muy bien. Quisiera dar la palabra ahora a Omar, que es el padre de los opiniones y que tiene bastante que decir en torno al subconsciente. Dilo brevísimamente, Omi, para no interrumpirte del debate que está teniendo lugar. Bueno, primero división entre subconsciente y consciente. Esto es un Freud, según la teoría del psicoanálisis de Freud. El subconsciente, digamos, que es lo que habitualmente tenemos, es un inconsciente, porque no lo vivimos de forma natural y en el minuto en que lo estamos viviendo, es algo subconsciente, es un detalle que no nuestra racionalidad no tenía previsto hacer, no lo entendemos momentáneamente, porque se hace sin dominio de nuestra mente, ¿no? pero sí que podemos, a través del psicoanálisis, de un razonamiento, llevar ese subconsciente, llevarlo a una conciencia, ¿no? Porque a través de lo consciente. Eso es muy importante, la diferencia. Luego, tratar el inconsciente, así como probablemente habla de nuestros impulsos, ¿no? Nuestros impulsos sexuales, de nuestras perversiones, de cosas naturalmente humanas, ¿no? Entonces, claro, uno se plantea si precisamente es lo que nos hace libre, la no negación de nuestros instintos básicos, el no condicionamiento. Y precisamente ser consciente, precisamente de tu inconsciente, o planteártelo, o de alguna forma tomarlo más en cuenta que tu inconsciente, eso es muy bonito y es un acercamiento a esa libertad, ¿no? Y esa libertad de pensamiento y de actuación. En conclusión, diré que, bueno, voy a concluir, ¿vale? El inconsciente es una cosa. Que va por debajo del pensamiento humano, pero es precisamente eso lo que lo hace más atractiva y nos hace buscar la realidad que somos. Digo, no entendemos y no intentamos explicar, sino la que reside dentro de nosotros, que es la más incomprensible para el ser humano y por tanto la más vetada. Perfecto, muchísimas gracias a mí, que por lo demás es el moderador y contertulio principal de las reuniones. Era importante que en una reunión interrumpida de numerosas cuestiones metodológicas, al menos él se pronunciara a propósito de esto. El último en intervenir va a ser Alex Angavino, una presencia imprescindible de las reuniones y que por lo demás no había podido pronunciarse a propósito de esto todavía. Alex, ¿qué tienes que decir brevísimamente sobre el subconsciente, el psicológico? A ver, el subconsciente, que no el inconsciente. Sí, en realidad, las dos categorías, rápidamente. Encantadísimo de acudir al inconsciente porque he pasado una etapa muy consciente y muy racional y estoy encantado de volver a pegar un punto de inflexión en mi vida, como siempre, porque hay que cuestionarse a uno mismo muchas veces para ser feliz, para acercarte a la ignorancia. Y desde luego, ahora mismo estoy muy, muy aficionado a la ignorancia y a directamente meterme en el barullo del asunto e intentar reaccionar según las circunstancias. Vamos, fantástica la inconsciencia. Bueno, también hay productos análogos que te producen efectos análogos que te pueden ayudar también. Es el caso de hoy, que me he tomado unas cervezas. Pero igualmente, o sea, directamente es una cosa que intento practicar hasta en el estado más sereno posible. Muchísimas gracias, Anga, por la brevedad y la precisión y lo preñada que está tu contestación. Muchísimas gracias y con él cerramos la sesión charla con el equipo de 2009 de hoy. Hasta luego, Anga, suerte.